Bienvenidas, bienvenidos todos a este primer programa del año 2023 de Momentos Compartidos. Ya sabéis, este espacio semanal que es un auténtico cajón del sastre y donde os podéis encontrar secciones de todo tipo y para todos los gustos, realizados así con mucho, mucho cariño por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Grupo, por cierto, que se hace un poquito más grande con alguna nueva incorporación que vais a ir escuchando programa a programa en este nuevo año. ¿Y cuál es, por cierto, nuestro menú para el programa de hoy? Bueno, tampoco es que yo os quiera desvelar o avanzar todos, absolutamente todos los contenidos, pero sí unas cuantas chispillas de nuestro universo sonoro, como son precisamente ellas, las chispitas de humor que no han de faltar nunca en nuestro programa para, eso sí, intentar arrancaros una sonrisa en este mundo que nos toca vivir y en este año que esperemos sea el definitivo, como digo yo, el año de nuestra vida, el año en el que disfrutemos de lo lindo y que seamos felices, no, lo siguiente. Y hablando de felicidad, felicidad tengo en contaros y comentaros que hoy os quiero hablar de una de esas series que a mí me ha hecho muy pero que muy feliz estas últimas navidades y es una de las recomendaciones de esta semana. Su título, Miércoles. Por cierto, las criaturas mitológicas serán también las protagonistas de la sección de nuestra compañera Merche, mientras que Sofía nos descubrirá el origen de las tarjetas en el fútbol. Letritas, sí, Letritas, como suena, es una de nuestras novedades, una sección que inaugurábamos esta temporada, y hoy será Emiliano el encargado de recitar la letra de una famosa canción. Y bueno, son muchas más las sorpresas que os aguardan si os quedáis con nosotros durante los próximos 60 minutos. Por ejemplo, nos atrevemos, nos lanzamos, apostamos por la canción que va a ser la de este verano y la de los próximos meses. Y eso que hace apenas 12 horas, 14 horas que se ha publicado en el día de hoy, pero que va a ser un auténtico bombazo. De hecho, ya lo está siendo. ¿Queréis conocer cuál es nuestra apuesta? Pues lo tenéis muy fácil. Quedaros simplemente aquí con todos nosotros a disfrutar estos próximos 60 minutos, porque el entretenimiento y la diversión están ya a punto de iniciarse. Comienza ya, queridos oyentes, queridos amigos, Momentos Compartidos. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos Compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. ¡Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después! Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáenz. Hola queridos oyentes, soy Sofía y hoy en la sección del origen de, y teniendo en cuenta que se celebra el Mundial de Fútbol, quiero contaros cuál es el origen de las tarjetas amarillas y rojas, con las que los árbitros amonestan en los partidos. Se dice, se cuenta, se comenta que tras disputarse un partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol del año 1966 en el estadio de Wembley, que enfrentó a la selección anfitriona de Inglaterra frente a Argentina, la prensa publicó que se había amonestado a Jack y Baby Charleston, pero sin que el árbitro indicara esto al público presente en el encuentro. hubo bastante polémica respecto a este tema, ya que hasta entonces todas las amonestaciones a los jugadores por parte del árbitro eran de forma verbal. Poco después, Ken Ashton, árbitro inglés ya retirado, iba conduciendo su automóvil por la calle Kensington Hill, cuando al detenerse frente a un semáforo le vino la inspiración. Amarillo, precaución, mandar calmar. Rojo, peligro, expulsión. Y así lo expuso ante la comisión de árbitros de la FIFA, de la que era miembro. 4 años después fue nombrado presidente del Comité de Árbitros de la FIFA y durante la celebración del Mundial de Fútbol de México en 1970 se adoptó por primera vez el uso de las tarjetas rojas y amarillas en el fútbol. Bueno, ya veis que las ideas más sencillas aportan buenas soluciones y que la inspiración puede estar en cualquier sitio o en cualquier cosa, en este caso en los colores de un semáforo. Me despido hasta la próxima dándoos un fuerte abrazo. Quizá yo me enteré alguna vez de la verdad. Quizá yo me enteré alguna vez de la verdad. Quizá. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qué bella poesía. Qué maravillosa canción. ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Camino de la cama, es el mejor camino. Letritas, que a veces no escuchamos. Se me acaba el argumento y la metodología cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía. Porque este amor ya no entiende de consejos ni razones, se alimenta de pretextos y le faltan pantalones. Este amor no me permite estar en pie, porque ya hasta me ha quebrado los talones. Aunque me levante, volveré a caer. Si te acercas, nada es útil para esta inútil. Bruta, ciega, sordomuda. Torpe, traste y testaruda. Es todo lo que he sido. Por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte. ¿Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria y aunque diga ya no más, es otra vez la misma historia? Porque este amor siempre sabe hacerme respirar profundo. Ya me trae por la izquierda y de pelea con el mundo. Si pudiera exorcizarme de tu voz, si pudiera escaparme de tu nombre, si pudiera arrancarme el corazón y esconderme para no sentirme nuevamente, bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste y testaruda, es todo lo que he sido por ti. Por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte. Ojerosa, flaca, fea, desgreñada, torpe, tonta, lenta, necia, desquiciada, completamente descontrolada. Tú te das cuenta y no me dices nada. Ves, se me ha vuelto la cabeza un nido, donde solamente tú tienes asilo. Y no me escuchas lo que te digo, mira bien lo que vas a hacer conmigo. Bruta, ciega, sordomuda, torpe. Traste y testaruda, es todo lo que he sido por ti. Por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte. Ciega, sordomuda, de Shakira. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión, que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla. Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos Compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Chispitas de humor. Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis aficiones. Me gusta el fútbol. Había una vez un jugador de fútbol malo, pero tan tan malo, que cuando metió un gol en la repetición lo falló. El rechace para Cesc para Iniesta. ¡Gol fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Iniesta! Hola, ¿tienen libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. ¡Qué malos son! ¿Qué está más lejos, Córdoba o la luna? Pero vamos a ver, tú ves desde aquí Córdoba... A la luna, la luna, the night that we fell under the spell of the moon. Errar es humano, pero lo es todavía más echarle la culpa a otro. Échame a mí la culpa de lo que pasé. ¿Qué peor que encontrarse un gusano en una manzana? Encontrarse medio gusano. Gusanito medidor, dime cuánto mido yo. Claro, encontrarse medio. Es que el otro medio te lo has comido. Ay, jiji, ay, jojo, gusanito medidor. Ay, jiji, ay, jojo, y cosquillas tengo yo. ¿Cómo se dice estorbase? En ruso. En ruso, ruegra. ¿Cómo se dice estorbase en ruso? Diego, ¿cómo se dice suegra? Un suerdo con la suegra. Oye, Diego, ¿cómo se dice suegra en ruso? Estorbas. Cariño, ¿has visto el libro de Cómo vivir 100 años? Sí, lo tiré a la basura porque tu madre lo estaba leyendo. ¿Por qué los del EPE no entran en la cocina? Porque hay un bote que pone sal. ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Toco fondo. Robinson Crusoe. Y lo atropellaron. ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer. en serie. En serie. En serie. Aquí vengo en esta sección, como siempre, para hablaros de esas series que uno ha visto y que, bueno, recomienda o no. En el caso de la serie que vamos a hablar hoy, en el proyecto se encuentra el director Tim Burton y a la batuta musical ni más ni menos que Danny Elfman, acompañado de Chris Bacon. Así que, de momento, creo yo, la cosa promete. Si en el reparto nos topamos con Catherine Zeta-Jones, Christina Ricci y la gran sorpresa la da la joven Gina Ortega, ya he dado, creo yo, muchas pistas para saber de qué serie os voy a hablar. Si aún con tales pistas alguno anda despistado, os cuento que hoy os quiero hablar del spin-off de La Familia Addams. Su título, Miércoles, y ha sido una de las alegrías que ha dado y nos ha dado a todos estas Navidades. Así que, ¿comenzamos? Nunca más se creó como un refugio para que nuestros niños crezcan y aprendan sin importar quiénes o qué sean. ¿Quieres conocer a tu compañera de habitación? ¿Te encuentras bien? Estás algo pálida. Disculpa, Miércoles, es alérgica al calor. ¿Y cuáles son los síntomas? Me sale urticaria y la carne se me despega de los huesos. La serie en su primera temporada tiene 8 episodios, que rondan entre los 45 minutos del más corto y los 59 del más largo. Tienen como protagonista a la hija de los Addams, el icónico personaje de Miércoles, así que eso ya nos da otra pista importante. Aunque por recuerdos del pasado, por evocaciones a películas y series que hemos podido ver los que tenemos ya cierta edad, lo verdaderamente importante o lo certero es que esta serie tiene un claro y un específico espectador, que es el público juvenil. Aunque eso sí, los adultos, los mayores, los carrozas, nos podemos apuntar, porque la serie promete. Hago que no me importa no caer bien a la gente. Pero en el fondo, me gusta bastante. ¡Bú! Así que aunque el objetivo principal, como os he contado, es captar ese público juvenil, dada la presencia de muchas jóvenes promesas a lo largo de la serie, como la propia Gina Ortega, Emma Myers, o el jovencito de gafitas y cara así de empollón repelente que es Mosa Mustafa, quien precisamente lo vi en una serie de ciencia ficción también muy exclusiva dedicada al público infantil y juvenil, pero es que yo lo veo de todo, casi todo, El Último Autobús, pues aquí también aparece y prácticamente su papel también tiene cierta similitud con las de esta serie del autobús, también de ciencia ficción. Lo bueno es que la serie combina pues estos jovenzuelos, estos actores, con los ya citados Catherine Zeta-Jones, que hace en este caso el papel de Morticia, Luis Guzmán, que es Gómez, actor, por cierto, al que hemos podido ver en series como Narcos, o Cristina Ricci, que, ya sabéis todos, interpretó a Miércoles en la película del año 1991 y en su posterior secuela. Hay algo muy extraño, ¿sabes? Y no solo por ser un colegio. Sociedades secretas, librerías secretas, un monstruo homicida. ¿Qué otras sorpresas nos aguardan? Algunos han comparado la serie con Harry Potter. ¿Por qué? Porque la acción principal, la base de la serie, transcurre pues en un colegio, en un instituto, llaman en este caso una academia, cuyo nombre es Nevermore, donde estudian, eso sí, jóvenes con cualidades, digámoslo por denominarlo de una forma ligera, distintas, raras, extrañas, diferentes. Allí mandan sus padres a Miércoles para tratar de enderezarla justo después de que ella tuviera un percance con unas pirañas, que es precisamente el momento con el cual se inicia la serie. Muy divertido. Al principio, la idea no le gusta mucho a Miércoles, pero poco a poco, tras una serie de asesinatos que se van sucediendo relacionados con sus progenitores, la convierten en una peculiar investigadora de rostro serio y lanzadora a destajo de pullas malintencionadas con su sibilina boca. Madre mía. No se corta un pelo a la hora de zasca, zasca, zasca a todo aquel que se acerca o trata de hacerlo, sean de un sexo o de otro. Quien conoce a Tim Burton enseguida comprobará su influencia en la ambientación de la serie y en guiños, pero constantes y muy claros. Vamos, no hay que ser muy cinéfilo para darse cuenta de muchos de ellos. Por citar uno, la escena del baile es Carrie total, con el plus de dos momentazos impagables. Uno de ellos lo voy a mencionar y es el baile que se casca la señorita Gina durante aproximadamente 2 minutos. Uno no sabe si realmente está bailando, si está sufriendo de un ataque de epilepsis en esos momentos o si se marca un homenaje a Madonna y su Vogue allá por los años 80. Lo cierto es que esta actriz, Gina Ortega, porque sus antecesoras habían dejado el listón muy alto con este personaje, pero yo creo que le ha dado un aire distinto, un aire más personal, diferente. ¿Cómo decirlo? Igual es más borde que nunca, pero deja entrever que dentro de ella hay un corazoncito, no sabemos si será negro o de qué color, pero que hay algo dentro de ella. Por cierto, la serie se rodó en Bucarest, Rumanía, lo que también le da ese encanto especial, esa ambientación que la serie requiere. ¡Tío fétido! Me gusta viajar de incógnito. ¡Venga en marcha! Nunca más continúa siendo un enigma, un lugar donde las preguntas pesan más que las respuestas. Y no pienso parar hasta descubrir la verdad. Sé que os está matando el suspense. Bueno, por ir terminando, os puedo contar que tiene un cierre puro, un cierre clásico, un cierre que podemos decir, bueno, si no hay más temporadas, no pasa nada. Pero es que además ha tenido tanto éxito que recientemente Netflix ya ha anunciado que va a haber una segunda parte. No sabemos si también ambientada en ese propio instituto tan peculiar, si también van a aparecer más el resto de la familia o si se sigue centrando en este personaje de Miércoles y algunos de los que, bueno, al final de la serie continúan con ella. Personalmente, pues a mí me ha encantado, me ha gustado. Es un humor ácido, tiene intriga, tiene acción, una ambientación lograda, unos efectos muy conseguidos, unos personajes muy creíbles. Bueno, dentro de lo que te puedes creer, evidentemente, una serie de este tipo, pero todo es muy real, todo se hace muy, muy fácil de ver, muy divertido. La puedes ver, como digo yo, en familia, con tus hijos, o la puedes ver solo. Es una serie que a mí me ha gustado y que yo espero también y deseo ver esa segunda parte. Así que es una de las recomendaciones para cualquier fin de semana de estos de mantita y palomitas. La serie Miércoles, 8 capítulos en esta primera temporada que te van a entretener. Buenas tardes, chicas. Soy la señorita Thornhill. Espero que Ine te haya dado una buena bienvenida. Me ha estado asfixiando con su hospitalidad. Espero devolverle el favor mientras duerme. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, querido radio oyente, soy Sofía en la sección Historias para aprender. Hoy me gustaría dedicar esta historia a esas personas que, por lo que sea, ya sea genética, factores sociales, carácter, personalidad, autoestima alta, o mejor dicho, de otra forma, soberbia, chulería, arrogancia, vanidad, altivez, se creen más que el resto de personas. Desde aquí decirles que nadie es más que nadie. Esta es una historia real y dice así. En la Facultad de Medicina, el profesor se dirige a un alumno y le pregunta: ¿cuántos riñones tenemos? Cuatro, responde el alumno. Cuatro, replica el profesor, arrogante, de esos que sienten placer en pisotear los errores de los alumnos. Traiga un fardo de pasto, pues tenemos un asno en la sala, le ordena el profesor a su auxiliar. Y para mí, un cafecito, replicó el alumno al auxiliar del maestro. El profesor se enojó y expulsó al alumno de la sala. El alumno era, por cierto, el humorista Aparicio Toregui Aporegui, que nació en 1895 y falleció en 1971, más conocido como el varón de Itararé. Al salir de la sala, todavía el alumno tuvo la audacia de corregir al furioso maestro. Usted me preguntó, ¿cuántos riñones tenemos? Tenemos cuatro, dos míos y dos suyos. Tenemos es una expresión usada para el plural. Que tenga un buen provecho y disfrute del pasto. La vida exige mucho más comprensión que conocimiento. A veces las personas, por tener un poco más de conocimiento o creer que lo tienen, se sienten con derecho a subestimar a los demás. Ya veis, este profesor altivo y engreído quedó en ridículo por un alumno que analizó y comprendió la pregunta con humildad. Y este profesor, con sus ínfulas y altanería, que se consideraba en poder de la verdad absoluta y que nunca nadie podría quitarle la razón, se equivocó, aunque debemos tener claro que nunca lo reconocerá. Hasta aquí esta pequeña reflexión. Soy Sofía desde el programa Momentos Compartidos. Os deseo que tengáis un reflexivo día y me despido hasta el próximo programa. Saludos cordiales. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y porqués, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Mitología. Nos transportamos a las antiguas Grecia y Roma a través de sus mitos y leyendas con Merche Iruzubieta. Hola, queridos oyentes. Hoy en mi sección, en vez de hablaros de mitos y leyendas, vamos a ver algunas criaturas más sorprendentes de la mitología griega. Por ejemplo, Tifón. Tifón es el padre de todos los monstruos, la criatura más feroz que jamás vagó sobre la tierra. Era enorme. Cuando estaba de pie, su cabeza rozaba las estrellas. La mitad inferior de su cuerpo consistía en dos colas de víbora enrolladas que silbaban constantemente. Y en lugar de dedos, varias cabezas de dragón surgían de sus manos y brotaban fuego de los ojos. Esfinge. La esfinge es una criatura con rostro de mujer, cuerpo de león, alas de águila y cola con cabeza de serpiente. Estaba asociada a la destrucción y a la mala suerte. Los griegos adoptaron esta criatura mítica para vigilar la entrada de la ciudad de Tebas. Y a todo viajero que quisiera entrar, le preguntaba un acertijo, y si no lo respondía adecuadamente, era devorado vivo. Medusa. El dios del mar, Poseidón, tomó a Medusa por la fuerza, violándola en un templo de Atenea, y esta, encima de víctima, soportó un cruel castigo por parte de Atenea. La transformó en una mujer de cuerpo desproporcionado, con serpientes sustituyendo su cabello. Una mirada a esta criatura convertía a cualquier hombre en piedra. Quimera. Quimera era un monstruo híbrido, mezcla de león, macho cabrío y dragón. Es una de las criaturas más fascinantes de esta mitología. Tenía tres cabezas, pero solo una de ellas estaba en su cuello. Como cola, tenía una serpiente. Además, exhalaba fuego. El héroe Belerofonte le arrojó una lanza con una punta de plomo en la boca, y cuando la quimera exhaló su fuego, el plomo se derritió por dentro, matando a la víctima. Licaón. Licaón es el primer hombre lobo reconocido. Podría considerarse como el ancestro de los hombres lobo. Era rey de Arcadia, fanático religioso que gustaba de sacrificar personas inocentes y ofrecerles a los seres divinos. Esto lo hizo muy popular e hizo enfurecer a Zeus, y este lo convirtió en lobo y fue desterrado de las tierras arcadias para siempre. Bueno, y hasta aquí alguna criatura de la mitología griega. El próximo programa seguiremos. Un saludo. Curiosidades. Da cala la sana bene bonas noas, cala eventuada no que chunque prosacoa. In calanno da bene su venidore. Hoy en la sección de curiosidades tenemos cinco cositas que contaros, que aunque no tengan nada que ver entre sí, seguro que os resultarán interesantes. Empiezo con la Torre de Pisa, que es mucho más que un campanario. Con sus 55 metros de altura, la torre se convirtió desde el siglo XIII en todo un símbolo de la ciudad toscana de Pisa. ¿Cuál era la función de la Torre de Pisa? La famosísima Torre Inclinada de Pisa no es otra cosa, y así fue concebida inicialmente, que el campanario de la catedral de la ciudad, erigida justo al lado. Ambos edificios forman parte, junto con el Baptisterio y el Camposanto, de un notable conjunto arquitectónico que se alza en la zona conocida como Prado o Plaza de los Milagros. La torre fue alzada entre 1173 y 1271, con la intención de que permaneciera en posición vertical. Pero el inestable terreno en el que se asienta, en la ribera del Arno, la hizo inclinarse ya desde su construcción a razón de 1,1 minutos de grado cada año. Los dos últimos pisos no son paralelos, sino que se diseñaron en forma de cuña precisamente para tratar de compensar la inclinación. En 1990 fue cerrada al público mientras se reforzaban sus cimientos y fue reabierta en junio de 2001. Y saltamos de Pisa a París, donde Diego nos tiene que contar algo. Pues sí, Sofía, nos vamos hasta las catacumbas de París y su origen. En el número 1 de la plaza de Denfert-Rochereau se halla la entrada a este complejo subterráneo compuesto por más de 300 kilómetros de galerías. Se cree que son restos de una antigua cantera galorromana situada bajo las colinas de Montparnasse. En ellas se han refugiado desde criminales hasta miembros de la resistencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, las catacumbas son famosas por los innumerables huesos humanos que cubren sus paredes, llevados allí en 1786, desde el insalubre cementerio Les Salles. Y ahora vamos a dar paso a Vicky, que nos va a contar algo sobre paleontología. Pues continuamos con otro de los misterios. ¿Hubo simios gigantes? El paleontólogo Ralph von Koenigswald descubrió en 1935 en una tienda de Hong Kong un molar de un tamaño inusual que parecía pertenecer a un enorme primate. Con los años fueron hallados en el sudeste asiático nuevos fósiles de aquel extraño simio extinto, lo que ha permitido a los investigadores hacerse una idea de su apariencia. A partir de una recreación hecha en la Universidad de Iowa, se puede determinar que se trataba de una criatura no muy distinta de un gorila, que pesaba unos 350 kilos y que en posición erguida podía superar los 3 metros de altura. El animal fue bautizado como Gigantopithecus. Ahora doy paso a Merche, que nos va a contar cómo nació Telefónica. ¿Diga? Escucha, mamá, está ahí. Cori, dile, mamá, ven, es para ti. Pues sí, en la segunda década del siglo XX, el caos telefónico en España era total, pues había más de 80.000 líneas que eran propiedad de multitud de concesionarios. Para frenar este desorden empresarial, el general Miguel Primo de Rivera, en el poder desde 1923, puso las bases de un inmenso monopolio. Así, el 25 de agosto de 1924, Alfonso XIII firmó en el Palacio de la Magdalena de Santander el Real Decreto por el que se autorizaba al Gobierno a contratar con la Compañía Telefónica Nacional de España la organización, reforma y ampliación del servicio telefónico. 5 años más tarde, se inauguró el edificio, que sería la sede de la compañía, en Gran Vía 28, Madrid, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Para entonces ya se había realizado, un año antes, la primera comunicación entre el rey de España, Alfonso XIII, y el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge. A partir de 1930, la evolución de Telefónica fue imparable. Siguieron una serie de inversiones que dieron como resultado la inauguración del primer cable coaxial Madrid-Zaragoza-Barcelona, el incremento del servicio internacional hasta llegar a 107 países conectados en el mundo y el primer cable submarino entre San Fernando de Cádiz y Santa Cruz de Tenerife, el de mayor capacidad del mundo en ese momento. Y ahora, Ana, ¿qué nos cuentas? El auricular llora, el teléfono, no cuelgues, por favor. Pues me voy un poquito más atrás en el tiempo. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuál es la pieza ornamental más antigua del mundo? Pues os diré que se trata de un collar de 41 conchas de 75.000 años de antigüedad, descubierto en la cueva de Briombos, en un asentamiento situado en Sudáfrica. La pieza, cuyo hallazgo fue anunciada en abril de 2004 en la revista Science, es, según el descubridor, el arqueólogo noruego Christopher Hensitwall, 30.000 años más antigua que la más arcaica de su tipo hallada hasta entonces. En su análisis se comprobó que la apertura de cada concha pudo haber sido realizada con una herramienta de hueso. Se supone que las facetas aplanadas surgieron como consecuencia del desgaste por uso, probablemente tras chocar durante mucho tiempo una con otra. En el interior hay trazas de ocre, que al parecer se transfirieron desde el cuerpo de quien las portaba. Las cuentas de este collar son caparazones de Nassarius krausianus, una especie de caracol marino que se encuentra en el Océano Índico, frente a Mozambique y Sudáfrica, en el Océano Atlántico, frente a Namibia. Y hasta aquí nuestras curiosidades en el día de hoy. Esperamos que os hayan resultado interesantes. Biografías ficticias. Biografías reales de personajes que no han existido nunca. Y hoy, en biografías de personajes ficticios, os vamos a contar la de un pirata que es como una espada de doble filo. Se trata de Jack Sparrow. El capitán Jack Sparrow es un personaje de ficción de la serie cinematográfica Piratas del Caribe, interpretado por el actor Johnny Depp. La única condición que puso Johnny Depp para participar en la película fue que le dejaran construirse personaje como él quisiera, sin seguir la línea de tipo de personajes que estaba escrito en el guión. El actor plasmó en el personaje una mezcla de guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, quien luego interpretaría al padre de Jack, y Pepe Le Pew, de los Looney Tunes, con influencias de Harold Finn en Capitán Blood. Depp imaginaba a los piratas como una especie de estrellas del rock de la época y quiso presentar a un Sparrow lleno de recuerdos de viajes, raptas, avalorios, dientes de oro y pintura negra bajo los ojos. Su andar es el de una borrachera crónica, debido a que todo el ron que bebió en la isla donde fue abandonado después del motín, él dijo que escapó con tortugas marinas, pero en realidad solo se sentó a beber. Esperó a los contrabandistas del ron que encontró en la isla y les robó su barco. No obstante, el personaje está dotado de un aire de hombre irresistiblemente sinvergüenza, que se aprovecha de las muchas mujeres que caen rendidas a sus pies. El resultado fue un carismático personaje que se ha convertido en icono e ídolo para pequeños y mayores, sin el cual seguramente Piratas del Caribe sería muy diferente. La actuación le valió una nominación a los Oscar como mejor actor principal, algo inusual para un papel cómico y algo insólito tratándose del personaje de una película de Disney. Depp ha dicho que siempre que el guión sea bueno continuará interpretando a Jack Sparrow, por más partes que se quieran hacer, porque le encanta el personaje y siempre destaca lo que se divierte dándole vida. El aspecto de Sparrow cambia ligeramente entre las películas. La mayoría de los cambios son respecto a su vestimenta, pero hay otros más notables. Sparrow tiene los ojos de color marrón oscuro y el pelo largo y castaño oscuro, que lleva con trenzas y rastas. Tiene una pequeña barba de chivo que recoge en dos trenzas. Lleva varios abalorios colgados del pelo, una misteriosa moneda que reposa en la frente, señal de un título que le hace parte de la corte de la hermandad. En el lado derecho de la mandíbula tiene una herida abierta, recuerdo de algún roce. Por alguna enigmática razón, esta herida nunca se cura. También lleva un sombrero de tricornio, de cuero marrón, del que no le gusta desprenderse, hecho que, muy a su pesar, suele ocurrir con frecuencia, y una levita de color azul grisáceo oscuro. Jack lleva un inconfundible tatuaje de un gorrión, el significado en español de la palabra inglesa sparrow, volando enfrente de una puesta de sol sobre el océano, en el antebrazo derecho. Con un tamaño medio, Sparrow depende de su inteligencia, habilidad y rapidez para protegerse. Cuando logra escapar de una posible captura, siempre dice: "Todos recordarán este día como el día en que casi capturan al capitán Jack Sparrow", aunque en muchas ocasiones no le dejan terminarla. También es notable su noble comportamiento en algunas ocasiones, como cuando expone su vida para salvar la de otros. Sparrow es un pirata decente que sigue el código. Cree que los piratas también pueden ser buenas personas. Demasiado altruista para ser un pirata, Jack arriesga su propia vida para salvar a otros, especialmente a Will y a Elizabeth. A menudo, mientras salva a ambos, se las ingenia para servir a sus propios intereses. Jack se considera a sí mismo como un hombre que comprende a las mujeres y su naturaleza, pero parece incapaz de mantener una relación larga, aunque Elizabeth parece ser la primera mujer que es capaz de dejar huella en el supuestamente duro corazón de Jack. El Jack adulto es más aficionado a aprovecharse de las mujeres que se lanzan a sus brazos, pero sus conquistas le dejan un recuerdo doloroso. Sus antiguos amores, Giselle y Scarlett, le abofetean cuando lo ven de nuevo. La capitana Angélica Teach es la única mujer que ha cometido el delito de robarle el corazón. Se conocieron en Sevilla. Angélica pertenecía a un convento español al que Jack confundió con un burdel. Al conocerla la animó y la convirtió en una pirata. Jack aparentemente sufre del mal aliento, lo que puede ser consecuencia de su afición al ron y también por la falta de higiene, algo frecuente en aquella época, y más aún tratándose de un pirata. Norrington siempre retrocede un paso cuando Jack se le acerca demasiado. Cuando Jack intenta el acercamiento romántico con Elizabeth en el cofre de la muerte, ella le hace ver todas sus diferencias, incluyendo la higiene personal. Y en la tercera parte, su aliento hace que Will caiga al mar, para después ser encontrado por el barco de Beckett. Y hasta aquí os hemos contado varias cosas de este pirata del Caribe que nos ha entretenido en cada entrega de esta peculiar saga. Un saludo y hasta el próximo personaje. Cada semana en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano. Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos. Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo. Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente. O las canciones más curiosas y sorprendentes. Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento! At bazaars, often I've had men to caress me. Don't be sad, I must add that they meant me no more than chessmen. How long has this been? Entramos ya en la recta final de este programa, pero no os penséis no que me he olvidado de lo que os avanzaba al inicio del mismo. Por motivos logísticos y otras circunstancias que no vienen al caso a explicar, este programa, este en concreto, se ha grabado el jueves 12 de enero, día en el que Bizarrap estrenaba su sesión musical número 53, y a estas alturas ya, supongo yo que ya sabréis que lo ha hecho en compañía de la colombiana Shakira. Podría ser perfectamente una friki canción de las que presentan nuestro compañero Diego, porque ella no da puntada sin hilo y su lengua tiene más veneno que los zascas de miércoles en la serie de los Adams. Hay más sentimientos en esos 3 minutos 30 segundos que dura la canción que en muchos poemas de Alberti. Y el tema, sí, sí, no os extrañe, porque esto ha ocurrido, ha abierto hasta las noticias de hoy, es decir, el informativo. Así que como queda Shakira, pero para rato, rato, y este tema va a sonar hasta en la sopa, yo os decía y os avanzaba que va a ser uno de los temas del verano y de los próximos meses, y por cierto, como no tiene ninguna de las sesiones de este productor título, sino un número, ya... ¿Qué va a ocurrir? Pues que os voy a dejar con el número 53, que vamos a tener numerito para rato, rato. Así que, queridos oyentes y amigos, feliz semana. Y os espero de nuevo aquí, dentro de 7 días, con más momentos para compartir con todos vosotros. Shakira, todo tuyo. Necesito.